Este mensaje te lo entregan tus amigos del Grupo Melodía, con mucho cariño y sentimiento para todos aquellos que pasaron por la casa del jabonero. Así, así. Porque ha dejado abandonados a su esposa y a sus hijos. Porque ha dejado abandonados a su esposa y a sus hijos. Un abogado le pregunta qué delito ha cometido. Un abogado le pregunta qué delito ha cometido. Llorando él le contestaba, he matado en defensa propia, quiso llevarse a mi esposa, por eso es mi condena. En los altos tribunales, los magistrados lo han sentenciado. En los altos tribunales, los magistrados lo han sentenciado. Dicen que van a fusilarlo, los periodistas lo han publicado. ¡Qué periodista tan inconsciente! Son cuatro niños que están llorando. Señor magistrado, por favor, no me condene a muerte. Son cuatro niños que están llorando.